Hechos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, Hebreos, Santiago, Primera, Segunda del Apóstol Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses.